Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este proyecto de prácticas artísticas de tercero primero y tercero segunda de la Escuela Milstein, donde hemos estado incursionando en el radioteatro. A continuación, les dejamos varias obras para que disfruten. Enciendan su radio, suban el volumen, prepárense el mate y viajen en esta experiencia única que es el radioteatro. Que lo disfruten.